suma infinita le roba suspiros al viento. Continuamos aquí entre Mate y Mate, 9:31 minutos, y te contábamos, ¿no? Queríamos tener el mensaje final ya a horas de la veda electoral, y lo decíamos y lo confesábamos, la posibilidad en estos tiempos oscuros, en tiempos de bajón planificado, que tener la posibilidad de tener listas que defiendan los derechos humanos, que han estado plantados allí, en ese lugar, desde siempre, desde los primeros tiempos, eso te da la confianza, no los discursos, no las alianzas, sino las historias de cada uno de esos hombres y mujeres. Y en este caso, la palabra de Pablo Carro, que ha recolectado la esperanza y la expectativa de muchísima gente en toda la provincia, que bueno, encuentra hoy dentro de los dos partidos tradicionales, las dos estructuras que se han jugado el poder aquí en la provincia de Córdoba, una alianza y un silencio, además, en tiempos oscuros como los que estamos viviendo. Está Pablo Carro en línea. Pablo, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Federico. ¿Cómo va? Bien, bien. Un gustazo volver a charlar. Y bueno, la verdad que tener un mensaje final de campaña en este momento, en un día como hoy, con me parece que a todos no, nos ha alterado un poco el estado y algunos la preocupación, ¿no? Muy alta, muy fuerte. Me gustaría primero que puedas dar un mensaje, lo has hecho y toda la lista a través de las redes sociales, pero ¿cómo viviste el día de ayer estas nuevas noticias? Bueno, la verdad que un golpe muy duro, ¿no? Si bien es un final que era previsible, no por eso deja de ser muy doloroso. Así que yo creo que lo mejor es ser prudentes, esperar a tener información oficial, acompañar a la familia en el sentimiento. Me parece que fue una decisión correcta levantar todos los cierres de campaña. Me parece que también este es un tiempo en el que tenemos que cuidar la democracia y el proceso electoral, ¿no? O sea que no realizar actividades callejeras en estos días me parece que es lo más inteligente y es una manera de protegernos también de provocaciones y demás, porque uno no puede dejar de pensar en la mano de los servicios de inteligencia y de las operaciones permanentes en la que estamos metidos. Y bueno, ¿no? Y ojalá que los medios concentrados también sean respetuosos de este tiempo, ¿no? Porque ya he escuchado barbaridades de todo tipo intentando influir en las elecciones del domingo. Por eso creo que hay que ser prudentes, que no hay que engancharse en discusiones estériles. Me parece que hay que cuidar el proceso electoral y ser cuidadoso y esperar los resultados, ¿no? Yo creo que es muy importante que el equipo de antropología forense sea el que vaya a llevar adelante la autopsia. Eso me parece que es una garantía para todos los que conocemos su trabajo en el ámbito de los derechos humanos. Así que, bueno, esperar. Lamentablemente no vamos a saber nada importante o relevante antes del domingo. Pablo, el mensaje de la campaña del Frente Córdoba Ciudadana ha estado apuntado principalmente al ciudadano como nuevo actor político, tratando de darle una entidad propia. Lo ha hecho también la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y en ese rol se jugó, tal vez en Córdoba, de una manera particular, porque la estructura proviene de los propios movimientos sociales, sindicales y demás. Pero el mensaje, el último de Cristina Fernández, tuvo también el rasgo de apuntar al peronismo, aquel histórico votante que bueno, que no quiere disolver el voto, que tiene un voto leal a esa estructura, que en Córdoba ha intentado también Unión por Córdoba que sea su discurso, unir desde ese espacio. ¿Cuál es el mensaje y a quién, en todo caso, hoy en este último día te gustaría dirigir el mensaje? Mira, nosotros hemos intentado mostrar un claro perfil opositor a las políticas de Macri, pero una posición inteligente, una oposición con posibilidades de llegar al Congreso y de plantarse allí en las discusiones que se van a venir. No hay que perder de vista que el gobierno nacional ha dicho que va a hacer reformas de todo tipo, ¿no? Previsional, laboral, impositiva, educativa, de salud, es decir, son muchas reformas, y uno no puede dejar de pensar que si esas reformas que tiene planteadas hacer el gobierno, planeadas hacer el gobierno, fueran provechosas para nuestro pueblo, estarían sobre la mesa y conoceríamos la letra. Y la verdad es que no conocemos absolutamente nada, por lo tanto tenemos que prepararnos para esperar lo peor, porque cuando hablan de reforma laboral nos comparan con Brasil, cuando hablan de reforma previsional nos comparan con Chile, cuando hablan de reforma educativa nos comparan con México, y la verdad que yo si vamos a hacer comparaciones quisiera que nos compararan con nuestro propio país entre el 2003 y el 2015, que me parece que es la referencia clara para ver si necesitamos avanzar en reformas y de qué tipo. Nosotros buscamos representar a aquellos que están siendo afectados por las políticas de ajuste, y esos son, desde un punto de vista político, los afectados pertenecen a sectores muy diversos. Por eso es que nuestra convocatoria o nuestro pedido al voto al Frente Córdoba Ciudadana se dirige a sectores amplios de la sociedad, en parte a la izquierda porque sus candidatos no van a llegar y nosotros sí, y vamos a ir a defender los mismos derechos que quieren defender sus votantes. A los radicales, centralmente aquellos que se sienten alfonsinistas y que, como decimos, Alfonsín lo ha dicho muchas veces muy claro, ¿no? El mercado no hace escuelas, el mercado no hace hospitales. Aquellos que crean en la importancia del Estado como regulador de la actividad económica y hacedor de políticas sociales, creo yo que tendrían que votar el Frente Córdoba Ciudadana, que es la que va a expresar esos ideales y esas ideas en el Congreso. Pero sobre todo el peronismo, porque efectivamente creo yo que a los peronistas de la justicia social no encuentran representación en Unión por Córdoba, que hoy es una colectora de Cambiemos, que quiere obtener votos para cambiar en el Congreso el apoyo a las leyes que presente Macri por presupuesto para obras. Y yo me pregunto, ¿para qué queremos obras si con los problemas, digamos, las obras no suplen otros problemas? Si queremos, ellos dicen defender Córdoba, pero en realidad solo quieren defender al gobierno de Córdoba. Yo pienso que defender Córdoba es defender a los cordobeses, y defender a los cordobeses es defender el trabajo, es defender el salario, es defender la salud, es defender la educación, es defender la jubilación. De nada nos sirve tener un puente más o alguna obra si los cordobeses no tenemos trabajo y si están cerrando los comercios. De verdad, yo creo que si quieren defender a Córdoba, hoy hay que hacer una clara oposición a Macri, porque Macri está abriendo las importaciones y eso está destruyendo las economías regionales. La caída de la actividad comercial y la pérdida de poder adquisitivo hace que el turismo que llena nuestros valles se reduzca, porque no, cuando llegue fin de año no tienen guita y solo tienen que pagar deudas cuando cobran el aguinaldo. Entonces la verdad es que es imposible defender a Córdoba y los cordobeses y al mismo tiempo estar apoyando las políticas de Macri. Entonces creo yo que el peronismo no encuentra representación en Unión por Córdoba, y me parece que el Frente Córdoba Ciudadana puede expresarlos muy bien. Bien, Pablo, te agradecemos mucho la comunicación, como siempre, la disposición, las ganas de dar el mensaje, que no es tan habitual tampoco, sobre todo con los medios comunitarios, que hay una apuesta también ahí. Esto para nosotros es muy importante, la comunicación popular. Estuviste y te has sumado también al compromiso por una comunicación democrática, que es muy importante en nuestro país. Lo estamos viendo en estos días, durísimo lo que decía ayer Sergio Maldonado, ¿no? El manejo de los medios. Te agradecemos mucho y bueno, lo mejor para lo que viene. Muy bien, un abrazo grande. grande saludo para toda la audiencia. Hasta luego. Ahí estaba, Pablo Carros, candidato a diputado nacional por el Frente Córdoba Ciudadana, conversaba con nosotros aquí entre mate y mate. Este domingo, entonces, se vota en las escuelas. Está en el grupo abierto entre mate y mate, donde votás si querés buscar, si todavía, si no fuiste a Más Paso y querés saber. Ahí tenés la posibilidad. Este domingo también hay una posibilidad de... No es la única, no es la hegemónica, no se logra todo con el voto. Sin duda, no vamos a ser nosotros los que digamos que la democracia pasa por el voto. Es una partecita de la democracia. Se juega en un montón de espacios la democracia, pero también ahí. Sí. Y en algunos momentos con mayor fuerza, ¿no? Y justificación. Así que este domingo tenés esa posibilidad. Bien.